por los caminos de Puente Alto, gracias al recopilador Edison Carreño Ulloa. El día de hoy vamos a hablar de quién fue Elisa Correa. En lo personal, siempre me ha llamado la atención quién fue esta persona, qué méritos tuvo para que fuera inmortalizada con su nombre, una calle y una estación de metro en la línea 4 de nuestra comuna. La avenida se encuentra al norte, en la entrada de nuestra comuna de Puente Alto por el poniente, tiene la particularidad de ser el límite y dividir de una acera a otra la comuna de La Florida y Puente Alto. Nació en 1859, muere el 19 de abril de 1920. Pertenecía a una familia de abolengo, en una época donde la mujer estudiaba en su casa con profesores particulares. Nuestra sociedad machista se ha encargado en este tiempo de ubicar a la mujer en segundo plano. Hablamos de esa época, ¿verdad? Ocultar sus méritos y hasta su riqueza y propiedad, ser la sombra y esposa de, hija de, hermana de, esposa de, etc. Elisa Correa Sanfuentes fue esposa de Salvador Sanfuentes, primos en segundo grado, el distinguido político quien fuera durante el gobierno de José Manuel Balmaceda, ministro de Hacienda, de Industria y de Obras Públicas y de Interior. Su hermano, Juan Luis Sanfuentes, fue presidente de la República. Pertenecía a una familia de terratenientes y aristocrática. El bautizo de la calle con su nombre, la razón más aparente posible es que sus descendientes honraron su nombre en los terrenos que pertenecen a su extensa propiedad o pertenecían. Esto era el fundo Los Quillayes, costumbre muy común en las familias de aquella época en la clase social. Elisa Correa fue hija de Carlos Correas Toro y Rosario Sanfuentes del Sol, nieta de la cuarta condesa de la conquista María Nicolasa. De las Mercedes Toro Dumont, heredera de la hacienda de la compañía. Por lo tanto, tataranieta de Mateo Toro y Zambrano, casada con Juan de Dios Correa Sá y Martínez, teniente coronel de Ejército Independiente, dueño de la mina El Teniente. Mira, y heredero de una de las hijuelas de la hacienda El Peral. Por parte de su madre, fue una gran mujer y una persona que aportó también a la cultura y de gran corazón con las personas más necesitadas, a pesar de su origen abolengo. El día de hoy hemos recordado a Elisa Correa. Muchas gracias al aporte y recopilación de Edison Carreño Ulloa.